Esta es la cabuya. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y para esta agenda queremos compartirles una invitación al ciclo de cine lésbico, gay, bisexual y trans que está organizando el Centro Cultural de España en Costa Rica. Las películas serán los miércoles y jueves de todo el mes de junio. Habrá espacios de conversación posteriores a la proyección de las películas y cortos. Así que recuerden, los miércoles y jueves del mes de junio a las 7 de la noche en El Farolito en Barrio Escalante. Y los compas de Río Urbano nos invitan a acompañarles a un recorrido técnico, biológico, social y espiritual por la Quebrada Los Negritos. Esta es una actividad en el marco del primer festival ambiental Paz con la Madre Tierra. Los lugares que se van a visitar en esta caminata serán Calle El Chorro, Huerta La Arboleda, el Parque Carmiol, UCR y Parque Dent. Este tour será el sábado 10 de junio a las 8:30 de la mañana saliendo del Parque de Sabanilla. Y para cerrar con la agenda cabullera, les queremos recordar que si quieren anunciar eventos en este espacio, nos pueden enviar la información por audio de WhatsApp al 8305-3777 o nos pueden encontrar también en Facebook como La Cabulla. Así terminamos con La Cabulla, invitándoles a visitar el sitio web vocesnuestras.org para tener más información sobre lo que pasa en nuestro país y la región. Y mandamos un abrazo para quienes nos sintonizan a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Y seguimos entonces tejiendo resistencias cada semana en este espacio de La Cabulla. Hasta pronto. Yo soy un barranquilla y yo te dije que traíamos el swing. Con mis hermanos que te dije que vengas y baile, cante, sienta que dice así. ¡Ah, ah! ¡Lumbum Barranquilla! Y yo te digo que traíamos el swing. Con mis hermanos que te escribió la letra para que te cante. ¡Dale, Pablo! Y al que pide, se le dará. Y al que golpee, se le abrirá. Vas a tener que venir en paz. En paz. Y si la luna